FM Moreno 90.1. Estación de radio. Viernes 12 de marzo. Según parece, como dicen por ahí, todo vuelve. Ya hay quienes pronostican para este año 2010 una nueva crisis económica a nivel mundial, como la que azotó a grandes sectores del planeta en el 2008. Hay quienes no plantean este escenario, pero sí plantean otro regreso, un regreso del neoliberalismo en el mundo. Recordemos esta vía del pensamiento, esta forma de organización de los estados y la economía, que plantea básicamente que el Estado debe reducirse a la mínima expresión posible y debe dejarse a las fuerzas del mercado, estas especie de manos invisibles, que se ocupen del resto. Llámese la vida de la gente, llámese la solución a todos los problemas que uno puede imaginarse, inclusive, por ejemplo, el problema del calentamiento global. Podemos ver cómo quizás en América Latina la crisis internacional no afectó en mayor medida, gracias a diferentes políticas que se fueron llevando a cabo, en particular lo que se llama estas especie de medidas anticíclicas, pero también que tiene que ver con nuevos modelos de integración que se van construyendo en estas regiones del planeta. La excepción a este caso es Venezuela, que depende casi exclusivamente de los ingresos generados por el petróleo, que fueron en picada libre a partir de octubre del 2008. ¿Por qué se habla de la vuelta del neoliberalismo o de la crisis? En particular porque la crisis financiera que se generó en el 2008 y que llevó a la bancarrota a muchos bancos y entidades financieras, en lo financiero ya parece haber sido superada. Los estados de los países centrales, Estados Unidos, Europa principalmente, y algunos países asiáticos, con dinero de las arcas públicas, inyectaron liquidez a esas empresas. Las salvaron con préstamos. Esos préstamos, casi en su mayoría, fueron devueltos a los estados. Es decir, estas entidades financieras tuvieron la capacidad de resolver su problema de liquidez y volver a crecer, volver a generar ganancias para poder devolver al Estado. Una vez que esta situación se dio, estas instituciones financieras comienzan a presionar nuevamente sobre los Estados como si nada de esto hubiera sucedido. Como si la crisis hubiera sido una especie de terremoto, de tsunami natural que sucedió, simple y sencillamente sucedió, sin causas que uno pudiera espiar o seguir hasta llegar a alguna razón, algún responsable, que en general son justamente las mismas instituciones financieras que fueron salvadas. Estas instituciones financieras son las que hoy en día presionan a estados que tienen problemas de déficit, que tienen problemas de deuda, pero que además tienen un problema que en el momento de la crisis casi no se contempló y que tiene que ver con lo productivo. Hay una crisis no solo en lo financiero, sino que hay una crisis en lo productivo. Hay una crisis donde no hay compradores para lo que se produce. Y esa crisis es la que algunos plantean está a punto de explotar. Vemos en Grecia, en Portugal, en España, en Irlanda, altos niveles de desempleo y al mismo tiempo altos niveles de endeudamiento. Esto significa que de algún lugar va a tener que apretarse el cinturón. Generalmente, las entidades financieras plantean el mismo cinturón que se apriete, es decir, el de los trabajadores. Sencillamente plantea reducciones de salarios, como ya están produciéndose en Irlanda e intentan producirse en Grecia. Se plantean reducciones de personal, como sucedió en Alemania, en Estados Unidos, en casi toda Europa, inclusive en países de América Latina también. Las soluciones que se plantean son las mismas que nacieron allá por principios de los años 80 en Estados Unidos e Inglaterra: el neoliberalismo. Esto que nació en aquellos momentos en esos países centrales, poco a poco fue tomando forma en los países periféricos, como pueden ser los de América Latina. Eso es un escenario que nosotros podemos plantear como posible de acá en adelante. No sabemos en cuánto tiempo, no sabemos en qué condiciones. Lo que sí podemos es revisar la historia. La mayoría de los países de América Latina entraron a la lógica neoliberal por la vía de dictaduras. Muchos otros lo hicieron por la vía de democracias, o empezaron con dictaduras, como puede ser el caso de Argentina en el año, a partir del año 77, 78, a partir de los 80 con más fuerza, pero que se instalaron definitivamente a partir del gobierno de Carlos Saúl Menem en el 89. Un modelo que se mantuvo. En otros países, como en Bolivia, en Venezuela, en Chile, obviamente a partir de la dictadura de Pinochet, con una estructura que no pudo sacar de raíz 20 años de la concertación. ¿Qué va a pasar ahora? Porque eso que se instaló, ese neoliberalismo que se instaló en los años 80 y 90 en América Latina, solo pudo ser sacado, no completamente, en ninguno de los países de América Latina podemos decir que completamente el neoliberalismo ha sido extirpado de las mentes y de las estructuras de esos países, a partir de la organización de los movimientos sociales. En Bolivia, el ejemplo concreto de la privatización del agua, la privatización del gas, algo que el neoliberalismo plantea como lo normal, lo bueno, generó la reacción de un pueblo que se organizó y peleó y luchó y llegó en el año 2005 a llevar a Evo Morales a la presidencia. En Venezuela, en Ecuador, un país con una economía dolarizada directamente, sucedió algo parecido. En la Argentina, con lo que fueron las revueltas del año 2001, y con todo el proceso de organización popular que vino desde los años 90 en adelante, muy despacito, pero que fue llegando e hizo su explosión allá por el año 2001-2002. Es decir, si viene nuevamente una andanada neoliberal que va a necesitar de crisis para poder instalarse en este nuevo sistema, nuevo y viejo, de responder a la crisis con más ajustes. Las organizaciones sociales, los movimientos sociales, ¿van a estar en condiciones de poder enfrentarse? ¿Existe hoy en día, está la organización de los pueblos de América Latina en mejores o en peores condiciones para poder enfrentar una avanzada de esta lógica neoliberal? ¿Hasta qué punto es posible detenerlo antes de que haga el daño? Recordemos, las organizaciones sociales, el pueblo se pudo organizar después que el daño estuvo hecho en América Latina. Hoy, que puede verse venir algo similar a lo que ya pasó, está la posibilidad de que esas organizaciones se planteen frenarlo antes de que llegue. Recordemos, el ALCA, que era quizás la frutilla del postre de esta era neoliberal, fue frenada antes de tiempo por las organizaciones sociales, inclusive por los estados, inclusive por muchas organizaciones de empresarios. Esto es algo de lo que vamos a estar intentando dilucidar hoy en Latinoamericano.

¿Qué tal? Bueno, esto es Latinoamericano, empezamos con la editorial, vamos a tratar de ahora hacer rápidamente una presentación de lo que vamos a tener en el día de hoy sobre América Latina, en este programa que es Latinoamericano. Exactamente. Bueno, ¿empezamos con la lista de temas? Empecemos. Bueno, vamos a estar hablando un poco, le recordamos a los oyentes que el viernes pasado estuvimos abordando cómo fueron las repercusiones del terremoto en Chile, sobre todo cómo fue abordado el tema por los medios concentrados de comunicación, el tema de los saqueos. Así que, bueno, habíamos querido establecer comunicación con Chile para que nos contaran un poco cómo se estaba organizando la sociedad para hacer llegar la ayuda a las personas necesitadas, cómo se plantea este plan de reconstrucción. Así que bueno, conseguimos una comunicación con la secretaria ejecutiva de la Federación de la Universidad de Chile, así que con ella vamos a estar hablando para que nos amplíe un poco este tema. Sí, salir de lo que es la información desde los medios concentrados que plantean esta cuestión de caos, que es muy funcional a la aparición de 17.000 soldados o carabineros, como quieran ustedes llamarlos, pero bueno, fuertemente armados en las calles de Chile para controlar la situación, primero con balas y después vemos qué hacemos al mejor estilo de lo que hace Estados Unidos en Haití, en este caso no desde otro estado, sino desde el mismo estado chileno. Sí, teniendo en cuenta también la reciente asunción del presidente Piñera. Tal cual, que tuvo temblores durante la asunción, le tembló todo. Mientras estaba asumiendo hubo dos temblores. Pero bueno, vamos a tratar también de poder mirarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, en este caso la Federación Universitaria de Chile. Así es. ¿Qué más tenemos además de esto? Tenemos un conflicto comercial entre Estados Unidos y Brasil, Leo. Exactamente, aunque usted no lo crea, hay un conflicto y el que parece que va a poner las sanciones es Brasil y no Estados Unidos. Igual todo esto está por verse, por analizarse. Vamos a escuchar un informe hecho por Radio France Internacional que nos pareció muy interesante y muy pertinente para poder trabajar sobre este tema. Vamos a comentar nosotros un poquito, tratar de analizar, pero dejarlo en manos de algunos especialistas, un economista brasilero que trabaja en Francia. ¿Viene complicado el asunto? Yo no sé si viene complicado. Me parece que no viene tan complicado. Lo que pasa es que es hasta un poquito llamativo y quizás es un ejemplo de lo que está sucediendo, de una época donde de repente un país como Brasil le puede aplicar sanciones a Estados Unidos, y donde obviamente después lo que vamos a estar analizando es que no es tan así, porque la igualdad que se plantea en esta lógica donde todos los países son iguales en la OMC, finalmente no es verdad que todos los países son iguales, pero bueno, vamos a estarlo viendo en su momento. Bien. Y también vamos a hablar un poco sobre Cuba. Estuvo en los diarios nacionales e internacionales en las últimas semanas por el tema de los presos que están en huelga de hambre, estos disidentes, que por llamarlos de alguna forma, que están en huelga de hambre a partir, bueno, de la muerte de uno de ellos que estuvo durante 83 días haciendo huelga de hambre. Así es, y que los medios y hasta los periodistas opositores toman como voz para reforzar la oposición hacia el gobierno de Raúl Castro, ¿no? Claro, el tema es que es utilizado ampliamente como elemento propagandista, más allá de qué es lo que puede parecerle a uno, ¿no? Es utilizado como un elemento de propaganda contra lo que es la Revolución Cubana. Para analizar esto, hemos convocado a un compañero, un militante de aquí de la zona, que estuvo hace poco en Cuba, ¿no es así? Sí, así es, vamos a estar hablando con Edgar Starcy, bueno, como vos bien decías, un militante, fotógrafo, y bueno, que nos puede aportar una visión quizás más cercana, al haber estado viviendo un tiempo allá en Cuba, acerca de la situación. Bien, eso y un poco de cultura al final. Vamos a estar escuchando un poco la música del día de hoy, que nos preparó nuestra compañera Cecilia D'Amico, está centrado en artistas femeninos. Así es, recordamos que el lunes fue el Día Internacional de la Mujer, y bueno, toda la cantidad de actos y bueno, concentraciones y reuniones que acontecieron conmemorando esta fecha. Y vamos a hacer la presentación de nuestra columna de género en el programa, que la va a hacer, nos la va a acercar Paula Cruz. Bueno, que nos va a comentar un poco justamente, más que nada, lo que sucedió en Colombia, en Honduras y no me acuerdo dónde más, pero... Ah, y en Haití. Gracias, María, que me está apuntando nuestra productora. Muy bien, y en la música vamos a tener a, rápidamente, pues ya tenemos la comunicación telefónica con Chile. Bueno, se los contamos después de la comunicación telefónica. Vamos a la presentación formal y ya estamos en comunicación telefónica con nuestro hermano país de Chile. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Bueno, estamos en comunicación con Cecilia Sea, que es la secretaria ejecutiva de la Federación de la Universidad de Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Leonardo y Silvana te saludan acá desde Latido Americano. Muy bien, aquí estamos trabajando en la Federación. Camila, ¿me escuchás? Sí. Ah, bueno, perdón, porque yo no te escuchaba casi nada. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos. Bueno, el motivo de la comunicación era que nos pudieras contar un poco acerca de, por un lado, la situación actual. Nosotros el viernes pasado en nuestro programa hicimos una contraposición respecto de cómo abordaron los medios concentrados las repercusiones del terremoto, sobre todo los saqueos, la criminalización de los saqueos, la represión de los carabineros. Y también tratamos de transmitir información que habíamos encontrado en otros medios alternativos o comunitarios acerca de cómo la sociedad chilena se estaba organizando pacíficamente para que la ayuda y el plan de reconstrucción en general fuera lo menos perjudicial para la mayoría de los afectados, ¿no? La idea era que vos nos pudieras contar ¿cómo se está llevando a cabo esto desde el rol que tenés vos en este momento en Chile? Bueno, mira, te cuento que en primer lugar nosotros como federación convocamos a los estudiantes, no solamente de la Universidad de Chile, sino que de otras universidades, a que se acercaran a la federación para hacer un trabajo voluntario. Y tuvimos una gran convocatoria de más de 10.000 estudiantes que se vinieron a inscribir acá. Y nuestro trabajo se enfocó principalmente en el lado constructivo, en el lado de dar una respuesta de ayuda rápida, y eso significó trabajo en la región metropolitana, en el centro, como también en las regiones más afectadas del sur, que son la sexta, séptima y octava región. La semana pasada nosotros logramos cubrir prácticamente toda la región metropolitana con un trabajo de 2.000 estudiantes diarios, y en este momento estamos enfocados en el trabajo hacia el sur, que en este deben ser más o menos unos 600 estudiantes que están allá. Y para nosotros acá eran, en primer lugar, dar una respuesta rápida a la emergencia que había, pero además entendiendo que esto es parte, viene una siguiente etapa que es la fase de reconstrucción, y en esa fase a nosotros nos interesa tremendamente fortalecer a las organizaciones sociales, a las organizaciones locales. Creemos que esa es una de las salidas más importantes para la fase de la reconstrucción, y en ese es el sello que le queremos dar como estudiantes de la Universidad de Chile. Camila, eso, lo que nos estás contando está bastante alejado de lo que nos han estado mostrando los medios de comunicación en estos tiempos de una muestra de un caos constante. ¿Por qué crees que se da esa situación de que se muestra de esa forma? En primer lugar, yo creo que porque a veces suena más llamativo, efectivamente existieron situaciones de caos, pero también existían todas estas otras iniciativas que eran tremendamente positivas. Y por alguna razón a nosotros o nuestra organización tiene poco espacio en las comunicaciones, en la prensa, y lamentablemente eso genera una situación de miedo, de susto, de caos, que en alguna medida existió, pero también existían otras iniciativas para darle un lado y una salida positiva. Eso. Bien. Camila, ayer asumió Sebastián Piñera. Nosotros, tratando de escuchar medios comunitarios de tu país, escuchábamos como voces bastante opositoras y hasta que reclamaban quizás una actitud un tanto indiferente, por decirlo de alguna manera, del presidente hacia lo que estaban viviendo las personas afectadas por el terremoto. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué postura adoptan ustedes los estudiantes o universitarios con respecto a la asunción de Piñera? A ver, en primer lugar, nosotros hoy día miramos esta situación en que a veces se ha dejado muy de lado el rol que estamos cumpliendo los estudiantes de parte del gobierno, y el nuevo gobierno no han habido señales de apoyo a la labor que estamos haciendo nosotros. Y por otro lado, tememos que frente a un gobierno como el de Piñera, ¿qué va a ocurrir en esta fase de la reconstrucción? O sea, tenemos aprensiones de qué rol van a jugar distintas inmobiliarias. Ahí creemos que tenemos que estar nosotros con una voz crítica respecto a cómo se hace la reconstrucción y que no pase a llevar a las distintas personas damnificadas. Ajá, ¿y cuál, a través de qué espacios ustedes intentan acercar estas voces o estos reclamos? En primer lugar, fortaleciendo la organización social de las personas damnificadas, y también a través de los canales de información y comunicación que sí tenemos acceso a ellos. Ahora, es complejo la opinión pública o el lado de comunicaciones cuando está monopolizado como lo está acá en Chile. Ajá, y digo, ¿vos considerás que hay un nivel de organización que pueda desprenderse de lo que dicen los medios o que pueda actuar independientemente de lo que ellos digan? Nosotros vemos que efectivamente las organizaciones sociales han estado en una fase no muy articulada y no muy potente en el último tiempo, y en ese sentido vemos quizás esta oportunidad para fortalecer esta situación como una oportunidad para fortalecer a las organizaciones sociales, pero esa fuerza aún no es patente ni tan consolidada. Lo estamos haciendo, estamos tratando de tener mayor conexión con otros actores, pero aún está en una fase de reconstrucción. ¿Se está dando alguna forma de descentralización de esta organización? ¿Están logrando algún tipo de coordinación a nivel nacional o se da en forma regional? No, nosotros en particular a nivel de las federaciones de las otras universidades a nivel nacional sí tenemos un grado de coordinación y estamos buscando potenciarlo. Te puedo cambiar de tema un segundito respecto al tema quizás del terremoto, pero sí en cuanto al nuevo gobierno de Piñera y lo que se plantea como el perfil de la educación en estos momentos con el nuevo gobierno y el nuevo ministro. ¿Cómo ustedes lo están viendo? ¿Cómo se están planteando el futuro de la educación en Chile en estos momentos? A ver, nosotros hemos estado en una demanda por reformas a la educación constantemente como estudiantes, y nos preocupa mucho que la persona que asume el Ministerio de Educación en este momento tiene un acercamiento con una de las instituciones, una institución privada. Y en ese sentido no sabemos cuánto se va a resguardar a la educación pública en esto. Y cómo efectivamente existan políticas que puedan, en especial a la educación superior, fortalecer a las instituciones que defienden la educación pública. En ese sentido creemos que hay un conflicto de intereses de parte del nuevo ministro de Educación, y vemos bastante complejo el tema de poder avanzar en que se fortalezca la educación superior y la educación en general. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Te agradecemos la comunicación telefónica y, bueno, en cualquier otro momento nos estaremos comunicando. ¿Hay alguna forma en que nosotros desde acá, desde Argentina, podamos aportar de alguna forma, colaborar de alguna forma con las tareas que están ustedes realizando ya desde Chile? Sí, nosotros en especial ahora una de nuestras grandes limitantes son los recursos, y tenemos en este momento una cuenta a nombre de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en el Banco de Estado, y el número de la cuenta es el siguiente, es 001-6985-8330. A ver, repetilo, por favor. Ya, 001-69. Sí. 85-83-30. ¿Del banco? Del Banco Estado. Bien, ¿estos fondos van a ser administrados por ustedes directamente? Sí, por a través de la Federación y van principalmente al trabajo que estamos haciendo en regiones para la fase de reconstrucción y todo lo que sea necesario en ese sentido. Eso es. Existe también un código para las transferencias internacionales que es BECHCLRM. Disculpa, repetilo, por favor. B larga E. Sí. CH. Sí. CL. Sí. RM. Perfecto. Bien. Bueno, Camila, te agradecemos enormemente esta comunicación telefónica. Estamos en comunicación con Camila Sea, ella es secretaria ejecutiva de la Federación de la Universidad de Chile. Estuvimos conversando con ella sobre la actualidad de ese país y las formas que tenemos también de poder colaborar. Vamos a estar repitiendo este número de cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Estás escuchando. Latinoamericano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Bueno, después de esta comunicación con Camila Sea... Sí, tenemos algunos pequeños problemitas para escuchar en algunos momentos. Sí, por ahí se escuchan algunos silencios. Teníamos algunos pequeños problemitas para escuchar, unos problemitas técnicos, pero ya fueron solucionados. Bueno, le vamos a dar los teléfonos para que oyentes se comuniquen con nosotros. Pueden llamar al 466-6559, mandar mensajes de texto al 15-6154-0359 o también pueden mandar mails a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Sí, la semana pasada sorteamos el libro que teníamos. Acá tenemos, lo vinieron a buscar, así que ahora vamos a estar entregando el libro en un hermoso acto. A la flamante ganadora. Pero bueno, todos los que manden mensajes, llamen, se comuniquen con nosotros de alguna forma, ingresarán en la lista del próximo sorteo que será dentro de un mes. Sí, todavía no sabemos qué libro tocará. No sabemos qué libro, pero claro. Seguramente va a ser interesante, ustedes siempre lo saben. Vamos a la tanda. Vámonos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El rock de Moreno, el teatro independiente, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Roqueras. Agua Fuerte Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno, estación de música. Hay fechas, ¿no? Hay algo para hacer en estos días, para ir a ver. Obviamente, es una muy buena temporada como para las bandas, los espectáculos, por el calorcito, el aire libre. Llegó el primer corso de La Gastando Suela, la murga del Centro Cultural y Productivo IRIE. Los locos de Udaondo. Los mocosos de Santa Brígida. Los chiflados de Hurlingham. Pateando tristezas de Merlo. Maravillosos del Oeste. Estrellas murgueras. Para el cachetazo de La Perlita. Firuletes de Pompeya. Te esperamos en Ramón Falcón y Tulisi este sábado 13 de marzo a las 18 horas. Thank you.

y bueno, y cómo, qué lugar ocupaban los medios de comunicación. Y precisamente el libro me interesó porque está escrito por un licenciado en comunicación, por lo que habían anunciado. ¿Conocías el libro o a partir de lo que escuchaste acá en el programa lo conociste? No, lo conocí a través de ustedes, sí. Muy bien. ¿Escuchás siempre el programa? Lo escucho desde el año pasado. Hice un trabajo de la facultad también. Mirá. con el programa, así que soy seguidora. Bueno, en ese caso entonces podemos darle... Me lo merezco. No, igual ya te lo habías ganado, así que... Bueno, pero se lo merece. Se lo merece. En este sencillo y emotivo acto hacemos entrega del libro. Muchas gracias y bueno, los felicito por la producción del programa, que es realmente muy, muy profesional y completa. Bueno, muchas gracias a vos, esperemos que te guste, que te sirva. ¿Y cómo ves la situación vos de Honduras? Ya que estuviste, no sé si te ponemos en un compromiso, pero ¿cómo estuviste viendo la situación de Honduras a partir de lo que estuviste viendo por ahí en la facultad y trabajando? Mira, una realidad es la que yo sabía y la que los grandes medios de comunicación nos informaban, y otra es cuando empecé a seguir un medio de Honduras alternativo, con lo que me encontré, los sectores sociales y populares que venían apoyando el gobierno del momento y todos los movimientos que nosotros no nos enteramos, sino es, bueno, a través de un interés puntual de seguir medios. Hay muchos medios en internet de prensa alternativa que recomiendo, y es el resurgimiento y el, creo que el producto de un devenir histórico de América Latina, que es muy joven y que tiene, bueno, los sectores dominantes y que siempre se hacen notar de alguna manera. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por tu visita, por haber llamado, por haberte comunicado con nosotros. Esto también para los oyentes, que puedan seguir mandando mensajes al 15-6154-0359 y llamando al 466-6559. Es verdad, lo entregamos en serio. Sí, yo me emocioné y vine y lo tengo acá con un paquetito muy lindo. Recomiendo que manden mensajes. Muy bien, muchas gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Latido americano, llamando las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go! Y se está yendo Vicky del estudio, le dimos el tiempo para irse, nos quedamos un poquito charlando acá sobre... Bueno, nos contaba que está estudiando en la Universidad de La Plata, que antes estudió en la UBA, y que bueno, es una colega. Sí, se nota que tiene mucho entusiasmo por su carrera. Bien ahí. Eso nos pone muy, muy felices, todos somos acá unos entusiastas de esto, de la comunicación, básicamente. Bien. Bueno. Seguíamos un poco pensando en lo que habías planteado en tu editorial, Leo. Y teníamos que terminar de presentar los temas. Habíamos dicho en las cuestiones musicales que hoy Cecilia D'Amico, con nuestra musicalizadora, nos estuvo preparando lo que estuvimos escuchando. Violeta Parra escuchamos. Al principio Violeta Parra. Y un tema, bueno, ahora después de que nos vayamos de este bloque vamos a presentar un tema que también ella nos preparó. Todos... por intérpretes femeninas. Exactamente. Todos por intérpretes femeninas en homenaje a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en Lucha, Día Internacional de la Mujer, diferentes denominaciones para un día que trata de reflejar lo que sucede con las luchas de género en el mundo, y nosotros vamos a estar trabajando sobre este tema en América Latina. Sí, de luchas de género, pero que también toman estas luchas ante neoliberales, como que bueno, era algo de lo que venías planteando también en la editorial, ¿no? Como algo que supuestamente, digamos, interesa a un sector minoritario como son las mujeres, puede tomar luchas que son, va mucho más allá de intereses de género. Claro, recordemos en Honduras, para retomar también lo que hablábamos antes, el movimiento de mujeres en resistencia fue quizás uno de los movimientos que por ahí tuvo más visibilidad. No sé si necesariamente fue el más movilizado, pues estaba el de los docentes también, pero volvemos, en los docentes sabemos que hay una gran cantidad de mujeres trabajadoras en ese sector, pero el sector de las mujeres, de los movimientos feministas hondureños, que en Centroamérica no son de hace poco tiempo, tienen mucho peso y mucha historia, fueron quizás uno de los más fuertes y de los que tuvieron más visibilidad. Recordemos, hubo inclusive compañeras que estuvieron recorriendo América Latina, algunas regiones de América Latina, para poder plantear en el encuentro de mujeres que se realizó aquí en Tucumán. También estuvieron presentes compañeras de allá de Honduras. Y bueno, fue uno de los sectores, digo, uno de los ejemplos sería lo de Honduras. Sí, bueno, algo de esto nos va a estar acercando seguramente Paula hoy en la columna de género, como mencionábamos antes. Y también, para unir un poco tema con tema, cómo estas luchas y estas reivindicaciones, la mayoría de las veces terminan siendo reprimidas, ¿no? Por los estados, por los organismos gubernamentales. Es un tema, digamos, que sobre todo los movimientos feministas tienen que enfrentar en casi todas las manifestaciones que realizan. Sí, yo pensaba en la editorial, en esto de la no intervención estatal que plantea el concepto neoliberal, que es mentira que plantee la no intervención estatal, porque cuando hay una huelga, por ejemplo, una manifestación, un corte de calle, los mismos que plantean que el Estado no tiene que intervenir, plantean que el Estado ahí tiene que intervenir reprimiendo y eliminando las protestas sociales. Es decir, no es que el neoliberalismo plantee una no intervención absoluta del Estado, sino una no intervención del Estado en aquellos procesos, momentos o situaciones a las cuales ellos se ven beneficiados por esas situaciones. Pero en cuanto esos sectores de poder, esos sectores de concentración económica y de poder a veces político, concentran y cuando ellos están ganando, quieren que el Estado no intervenga. Cuando ellos tienen posibilidad de no ganar la pulseada o la negociación, en esos momentos piden la intervención del Estado. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar en realidad que los Estados, desde sus orígenes, y lo siguen siendo, terminan siendo funcionales o terminan obedeciendo a los intereses de los grupos poderosos, ¿no? De quienes tienen el poder de decidir en qué momento se hacen determinadas cosas y en qué momentos no? Sí, la historia nos va mostrando estas contradicciones que aparecen en estos sectores de poder y cómo los discursos a veces son simplemente discursos absolutamente vacíos y son las acciones concretas las que pueden determinar cuál es la política y la línea que sigue un Estado, un grupo de Estados o un sector dentro de una sociedad. El ejemplo, volvemos un poco a Honduras y poner el ejemplo de, bueno, Saddam Hussein era un dictador en Irak, recordemos, y había que derribarlo porque era un dictador. En Honduras, Micheletti no parecía, o sea, era también un dictador, era un golpe de Estado, pero no había necesidad, la inacción norteamericana, inacción entre comillas, porque la economía norteamericana con la economía hondureña siguió en absoluta relación y actividad, sostuvo a Micheletti en el poder. Entonces, uno quizás puede deshacer a veces los discursos, puede tratar de correrlos un poquito para observar lo que son las acciones concretas, la acción concreta que va más allá del discurso. Quizás en ese punto es donde uno puede realmente ponerse a analizar qué es lo que sucede. Pero también estamos como concentrándonos en qué es lo que hacen los sectores de poder, qué es lo que hacen los grupos de poder. Y también frente a eso hay una organización popular, una organización del pueblo, de la gente, que se organiza por cuestiones de género, de trabajo, sindicales, culturales, de muchas formas, y que reaccionan frente a esto, y a veces, cuando ya concentran cierto poder, pueden accionar directamente y tomar los timoneles del gobierno, no del poder necesariamente. Exactamente. Bueno, creo que tenemos como línea del programa justamente tratar de reflejar las acciones de estos movimientos, de estas organizaciones, y bueno, plantear que no todo está escrito, no todo es como está establecido, que hay alternativas. Y bueno, la idea es justamente reflejar eso. Poder reflejar acá qué es lo que sucede más allá de lo que algunos sectores quieren o dejan de creer que suceda. Vamos a ir a escuchar un poquito de música de esta preparada por nuestra compañera musicalizadora. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama En este momento, es de Claudia Acuña. Es una cantante chilena que interpreta folclore y jazz. Y bueno, como dato curioso, ella escribió esta canción cuando trabajaba como guardarropas en un club, en un guardarropas en un club de jazz. Vamos a escucharlo. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Estamos con un pequeño problemita técnico, sabrán comprender los oyentes, pero ya será solucionado. No quiere andar la canción, se empacó. En este momento no quiere ser en este momento. En este momento no quiere sonar, así que vamos a leer un mensaje que llegó. Es para vos. Para mí. Para vos. Ay. Por algo que dijiste. Ay. Prepárate, ¿vos te creías que estar al aire era tan simpático? Bueno. A ver. Para debatir, las mujeres no somos pequeña minoría, somos más de la mitad. Igual, acá se entendió la idea del problema de género dentro de otros. Saludos, no firma, no sabemos quién es, pero bueno. Bueno, no me retracto, pero sí aclaro, para decir que, bueno, en realidad, desde el poder hegemónico, las mujeres son consideradas minorías. Cuando se habla de género, se habla de minorías, como también pueden ser sectores minoritarios, no sé, los negros, los pueblos originarios, como que son, bueno... Sí, aunque numéricamente sean mayoría, desde un punto de vista de los sectores de poder, son considerados como... Sí, no era la intención minimizar el movimiento, ni mucho menos, ni la lucha de las mujeres. Muy bien, vamos a ver si ahora suena... ¿Es la canción? ¿Se desempacó? Bueno, entonces estamos escuchando a Claudia Acuña. Fernando Ochoa, nuestro operador técnico, desempacó la canción. En este momento. Colores pasan por mi mente, azules que bajan y que duermen, verdes me acompañan y mi garganta canta. Bajo la lluvia, eclipse de luna, como la lluvia. Una cascada de notas musicales, voy viajando, voy volando, agradezco a la música que deja viajar. Mi garganta sale mis sentimientos. Hoy puedo decir que sueños se hacen realidad. No dejes que nadie te diga que no a tus sueños. Vive soñando.

Por su parte, Susana Vilca, congresista por Puno, expresó que son 27 comunidades que temen por su actividad productiva, vivienda, minería y futuro de sus hijos, y llamó a un debate público para establecer políticas energéticas adecuadas. Bueno, yo creo que acá la participación ciudadana y la participación de los especialistas y conocedores del tema, ¿no es cierto?, de hidroeléctricas, sus impactos, los tipos de hidroeléctricas, como son los que vienen de embalses, de aguas, y los que son de caída solamente, ¿no es cierto?, aprovechando la altura. Hay diferencias en esto. Yo creo que estos planteamientos se tienen que llevar a un debate nacional para luego orientarse y plantear una política energética coherente, con cuidado al medio ambiente y también con cuidado y respeto a nuestras poblaciones selváticas, amazónicas y comunitarias. Continuamos en Honduras. Resistencia Hondureña reafirma que impulsará una asamblea constituyente. El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Hondureña, Rafael Alegría, aseguró que en el país solo puede haber reconciliación y unidad en el pueblo en el marco de una asamblea nacional constituyente. La resistencia popular ha tenido como exigencia básica durante el golpe de Estado y posterior al golpe de Estado que solo puede haber reconciliación y unidad de nuestro pueblo en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora queremos una constituyente para elaborar una constitución democrática, incluyente, participativa, desde el pueblo hondureño. Alegría anticipó que la consulta popular sobre la constituyente se celebrará el 28 de junio, a un año del golpe de Estado que derrocó del poder al presidente Manuel Zelaya. Con respecto al gobierno de Porfirio Lobos, quien resultó electo en unas cuestionadas elecciones bajo el régimen de facto de Roberto Micheletti, el dirigente señaló que la resistencia lo considera la continuación del gobierno golpista. Seguimos en Argentina. Convocan al referendo para definir futuro de minería canadiense. Los pobladores de la ciudad de Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca, definirán el futuro del emprendimiento minero de origen canadiense en un referendo vinculante el próximo 25 de mayo, en el que expresarán si están o no de acuerdo con su desarrollo. El Consejo Deliberante de esta ciudad de 17.000 habitantes aprobó este jueves por 5-2 convocar a la consulta popular para que voten por sí o por no al emprendimiento minero a cielo abierto de la minera Agua Rica. La consulta popular será vinculante, dado que creemos que la ciudadanía tiene la potestad absoluta de decidir sobre su futuro y qué es lo que quiere en materia de proyectos productivos para el departamento, dijo el concejal Alejandro Páez, autor de la iniciativa y opositor al alcalde José Perea, quien se opone al plebiscito y aún debe promulgar la ordenanza. Terminamos con Chile. Policía chilena detiene a periodista mapuche. Pascual Pichón Colionao, de 27 años, fue detenido por los carabineros chilenos en Temuco el pasado 26 de febrero. Había sido juzgado y condenado por incendiar un camión forestal en una manifestación mapuche en 2002. El proceso judicial contra Pascual se basó en la conocida ley antiterrorista, creada en 1980 por la dictadura militar de Augusto Pinochet. La justicia sentenció a Pascual y su hermano a cumplir 5 años de prisión y a pagar más de $11.000 en concepto de costas. En 2005, Pascual había obtenido por parte de las autoridades argentinas la residencia precaria. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Latido Americano. Latido Americano. Latido Americano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha, siempre con la nueva. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá. Catorce minutos pasaron de las 8 de la noche ya. Antes era de la tarde, ahora ya es 8 de la noche. Seguimos en Latido Americano. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 466-6559. Si quieren enviarnos un mensaje de texto, como ya nos hizo un oyente que no sabemos quién es. Necesitamos el nombre para poder anotarte en la lista para el libro que vamos a sortear este mes. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y tenemos otra visita en el piso. Así es, estamos con Edgar Starcy. Edgar es militante social del movimiento Barrios de Pie. Y bueno, como anunciábamos en la presentación, estuvo hace poco en Cuba por bueno cuestiones de trabajo. Pero queríamos acercarlo al programa para que nos contara acerca de bueno la actualidad en Cuba respecto a cómo se vive esto de las huelgas de hambre de la oposición, de digamos los mecanismos de la oposición frente al actual gobierno. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Yo lo que tengo una visión de quien va unos días a un país y no termina de conocerlo todo ni puede profundizar. Allá no se ve que la oposición o los sectores ligados a los gusanos, como le dicen, de Miami, tengan mucha injerencia dentro del espectro informativo, ni que se los vea en la calle identificados. Deben existir sectores, yo no tuve la posibilidad de cruzarme con ninguno de ellos, y yo supongo que no son tan masivos, porque si no tendrían que estar más expuestos y tendrían que tener otro tipo de difusión. Ahora, esto es de alguien que estuvo un poco menos de un mes allá. ¿A qué fuiste puntualmente vos a Cuba? ¿Qué es lo que estuviste haciendo? Yo fui a sacar fotos sobre medios de transporte para una agencia que trabaja para revistas. Creo que las fotos fueron para España y para Francia. Somos baratos acá. Está bien. Igual decíamos esto de, bueno, esta oposición que no es visible. Muchos lo plantean como que tiene que ver con un nivel de represión muy alto que existe desde el Estado y que no se escuchan las voces disidentes en mayor cantidad porque es el mismo Estado el que reprime cada vez que esto sucede. ¿Tu sensación durante el viaje, durante tu estadía, fue que esa era la situación, que había un nivel de represión alto, que la gente tenía miedo de hablar o miedo de expresarse? Mira, yo te puedo contar algo puntual, una anécdota puntual. Cuando iba para Santa Clara, iba en un tren y había delante mío un hombre que estaba hablándole al otro sobre las bondades de las empresas privadas, lo bien que se gestionaban, qué bien andaban, y empezaron a venir dos policías que estaban buscando algo, no sabemos qué. Entonces mi sensación fue, bueno, ahora esta persona se va a callar porque estaba haciendo una crítica abierta al sistema, ni siquiera ya al gobierno, sino al sistema. Cuando la policía avanzó, esta persona siguió con su discurso bien opositor, bien capitalista, con alabos a Estados Unidos de todo tipo. Y en ningún momento lo escuché bajar la voz, en ningún momento, así como lo escuchaba yo, lo podía escuchar cualquiera. Y por lo menos ahí me dio la sensación de que no había un exceso de represión, por lo menos. Es decir, que vos pudiste ver algo de discusión política en Cuba, se discute, porque muchas veces el planteo, digo, desde estos sectores, inclusive lo que se fogonea de los medios de comunicación, es que en Cuba no se puede discutir política, no se puede hablar de política en ninguna medida. Se discute mucho de política, se discute en todos lados, y una de las cosas que uno puede ver en este sentido es una crítica de muchos que apoyan al sistema, que no quieren saber nada con el capitalismo, pero critican a la forma de vida de los que trabajan con el turismo. Su pregunta es cómo un médico o un... iba a decir abogado, pero la verdad no creo que haya muchos abogados en Cuba. Cómo un médico, cómo profesionales de diferentes ramas tienen sueldos del equivalente a $25... Y quien trabaja para el turismo tiene el mismo sueldo, pero se contacta con gente que con una propina de 2, 3, 3 euros o CUC, como le llaman allá a la moneda convertible, en 3-4 días pueden llegar al mismo costo o mucho más. Entonces, como que ellos lo que critican en realidad no es al sistema, sino a que se empiezan a generar diferencias sociales. Ellos quieren profundizar, en realidad quieren seguir con el sistema que tenían antes, donde todos tenían lo mismo, y esto les empieza a hacer ruido. Es una de las discusiones que más generalmente, más escuché y más me llamó la atención, que es una realidad que uno lo ve también en la calle eso. Estas discusiones se plantean también en los medios de comunicación, ¿se logra ver en algún lado este tipo de discusiones? ¿Pudiste ver algo de televisión, escuchar radio, leer algo? Sí, traté de leer todo lo que pude, ver televisión y leer los diarios, y no es algo que se vea desde los medios, no está planteado desde los medios porque hoy por hoy no tienen solución a eso. Tendrían la solución que ellos plantean, es hay que aumentar los sueldos de todos, entonces se disminuye esta diferencia. Pero también lo que plantean es, en este momento no creemos que el Estado tenga la posibilidad de aumentarnos a todos, porque ahí el que atiende el almacén es también empleado del Estado, o sea, ya todos son empleados del Estado. Entonces es una situación donde es compleja, no se le puede aumentar a un sector sí y a otro sector no. ¿Qué pasa con respecto a las huelgas de hambre que trascendieron este último tiempo? Recordamos que hace una semana, dos semanas, falleció un preso que estaba en huelga de hambre. Actualmente hay 4 presos y un periodista opositor que se declaró en huelga de hambre. Digo, si teniendo en cuenta esto que decías de los medios de comunicación y que tal vez el sector opositor no tiene expresión o no es lo que más se oye en la calle, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo desde lo social? Sí, no tiene expresión desde Cuba. Sí, hay muchos canales de televisión que transmiten desde aviones, que transmiten desde barcos y que llegan. Hay canales especializados para Cuba y radios también especializadas que están financiadas por el gobierno norteamericano y llevadas adelante por la oposición en Miami, y eso se puede escuchar también, no es que eso está alejado. Y con respecto a la huelga de hambre, yo cuando estuve allá no escuché nada de este tema, pero me parece que nos tenemos que ubicar también qué es Cuba hoy, y qué es Cuba hace ya muchos años. Un país que, bueno, como todos sabemos, está bloqueado, y un país que está preparado para la guerra. Ellos realizan todos los años simulacros de bombardeo. Ellos se crían sabiendo que en algún momento Estados Unidos los va a bombardear, entonces no es la misma relevancia, o sea, no podemos analizar desde acá que nuestro contexto nacional e internacional es distinto con los cubanos, que ven a Estados Unidos como el enemigo, pero no el enemigo económico, sino el enemigo que podría llegar a ser militar. Y en este sentido, ellos tienen otros conceptos. Si hace huelga de hambre por ahí, bueno, hay cosas que yo creo que internacionalmente no conviene. No conviene que un preso político se te muera de hambre. No es el ideal. Ahora, allá están con otras concepciones, con otra situación, y esperando el ataque final, que quizá nunca llegue, o sí, ellos saben a qué lugar van a ir cuando empiece el bombardeo. Ellos te dicen, no, a mí me toca agarrar tal arma, el otro, y es una situación donde no sé qué pasaría con nosotros ahí. Sí, incluso, bueno, el gobierno salió a decir que no van a aceptar como presión este tipo de situaciones como la que se están dando con los presos. Entonces, si la sociedad apoya esto, digo, ¿qué fuerza tiene hoy por hoy la defensa, más allá de lo militar, la defensa del sistema? Yo vi como que está alta la defensa. Yo les contaba que, bueno, tuve la suerte de estar hace 11 años en Cuba, cuando Cuba estaba saliendo del periodo especial, un momento económico mucho más complejo que este, y la gente tenía más dudas yo por lo menos percibí más dudas con respecto al sistema, muchos pensando que el sistema caía. Sí, recordemos, el periodo especial fue un plan que se llevó a cabo a partir de la caída de la Unión Soviética y de muchos recortes. de mucho recorte de electricidad, de combustible, de alimentos. Un momento realmente de crisis absoluta de Cuba. Vos, de los 11 años para acá que estuviste, ¿viste diferencias en Cuba? Yo vi diferencias estructurales. Se nota que hay mucho más inversión en la calle, en los edificios. Vienen también de un huracán que hace, creo que ya un año y medio, destruyó gran parte de La Habana y varias provincias. Pero se ve que el, como país está mucho mejor que lo que estaba antes. Se adecua a que no exista más la Unión Soviética. Ya pasaron casi 20 años de la caída. Pudo subsistir a semejante golpe. Y ellos ya creen que van a seguir existiendo. Tienen dudas, algunos más politizados, con respecto a qué pasa con las segundas líneas de la revolución. Si van a tener la altura para seguir adelante con la revolución o no. Entonces, ahí como que ellos tienen algunos miedos. Una mujer que conocí ahí, que no estaba politizada, ni iba a los círculos comunistas, ni nada, me decía, dice, yo creo que hay cosas que tendrían que estar mejor acá en Cuba, pero me da mucho miedo el capitalismo. Yo veo a los chicos cuando vemos tele, cómo están en otros países, la droga, el hambre. Y dice, nosotros todas esas cosas las conocemos por televisión. Acá no hay un chico en la calle, no hay un chico que no vaya a la escuela. Y son cosas que uno la ve, o sea, no hubo un chico que me vino a pedir comida, ni me vino a pedir absolutamente nada, y no existe un chico que no vaya a la escuela. Ni un chico, ni nadie que no sea atendido por el Estado, ni por los hospitales, con las falencias que existen. Son seres humanos también, ¿no? Vos decías el tema de la juventud. Ahora, en abril, si no me equivoco, el 25 de abril, hay elecciones en Cuba. ¿Vos pudiste ver a los jóvenes si están interesados? Porque uno ve, por ejemplo, acá en la Argentina, o el gran problema que se plantea en casi todo el continente es la falta de interés. Sucedió en Chile ahora con las elecciones. El poco interés que tienen los jóvenes por la política o por ir a votar, ese tipo de cuestiones. En Cuba, ¿cómo viste a los jóvenes en ese sentido? Ellos viven las elecciones como algo más cotidiano. No existe la campaña de electoral. No pegan carteles, no, sino que ellos conocen a los vecinos y es por representatividad. Eligen a un dirigente de la zona, el dirigente elige a otros dirigentes. Es como, no sé cuál será, qué nombre tendrá el sistema, ni lo tengo estudiado en profundidad, pero los representantes van eligiendo a otros representantes. Entonces no hay una campaña vote por Leo, vote por Silvana, sino que cada uno vota a quien sabe que es el compañero del barrio más comprometido. Así funciona. Entonces no hay esta cosa loca, en dos años hay elecciones y vamos a ver si la oposición triunfa sobre el oficialismo, si le podemos sacar dos bancas, si el oficialismo puede ganar, si pierde. O sea, no existe esta locura que nosotros estamos acostumbrados. ¿Y qué hay en cuanto a la formación política o de cuadros o el sostenimiento ideológico de la revolución? ¿Se ve entre los jóvenes? ¿Se discute? Se ve entre los jóvenes, se ve que están formados políticamente. Se ve en la televisión, hay canales para chicos donde se explica qué es el marxismo, qué es el leninismo, qué planteaba Engels, Hegel, cosas que realmente para mí eran complejas de entender. Y que lo daban como algo, como un programa cotidiano, o sea, un programa de las 3 de la tarde. En lugar de dar Tom y Jerry, hay canales de formación. Lógicamente también hay otras cosas, porque si no sería bastante bastante pesado. Pero hay formación en la televisión y la gente lo ve. Eso es lo extraño. Yo pensé que por ahí estaba y no se veía, pero no, la gente lo ve. Estamos conversando con Edgar Stark. Él estuvo... ¿En qué fecha estuviste? Eso no, y en, desde mediados de enero hasta... De principio de enero hasta principio de febrero. Estuvo en esa fecha en Cuba, estuvo trabajando, aparte él es militante social de Barrios de Pie, y nos está contando cuál es la situación cubana, que estuvo tanto en los diarios en estos últimos tiempos a partir de las huelgas de hambre

Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Llegó el primer corso de La Gastando Suela, la murga del Centro Cultural y Productivo IRIE. Los locos de Udaondo. Los mocosos de Santa Brígida. Los chiflados de Hurlingham. Pateando tristezas de Merlo. Maravillosos del Oeste. Estrellas murgueras. Para el cachetazo de La Perlita. Firuletes de Pompeya. Te esperamos en Ramón Falcón y Tulisi, este sábado 13 de marzo a las 18 horas. O sea, hay dos posibilidades, o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latido americano. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá, todo el mundo anda en motos. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Seguimos en Latido Americano. Si quieren comunicarse con nosotros nuevamente, 466-6559. Si quieren enviarnos un mensaje de texto, pueden hacerlo al 15-6154-0359. Y seguimos con nuestro invitado del día de hoy, Edgar Starsky. Él es... Starsky era el de los aventureros. Starsky Hodge. Ah, bueno, perdón. Está bien. Este problema de los apellidos. Él es militante social de Barres de Pie y estuvo en Cuba desde principios de enero a principios de febrero trabajando, sacando fotos. Él además es fotógrafo y estuvo trabajando por una agencia sacando fotos y de paso visitando Cuba, que ya había estado hacía 11 años atrás. También estuviste... Exactamente, 11 años. Estuviste en dos momentos. ¿Pudiste comparar también las diferencias de la situación de Cuba hace 11 años, recién saliendo de la etapa post Unión Soviética a lo que es la situación el día de hoy con Raúl Castro en el gobierno? Algo de lo que veníamos charlando durante la música y la tanda fue de cómo comprender, a partir de lo que estuvo saliendo en los diarios en los últimos meses, que tiene que ver con las huelgas de hambre de los presos, ¿cómo entender la dureza que existe en Cuba respecto a ciertos delitos que se llevan adelante? Y vos por ahí nos comentabas recién fuera de aire alguna anécdota que permitía comprender del porqué de esa dureza que tienen los cubanos sobre ciertos delitos. Sí, es muy difícil entender esa dureza desde acá, desde nuestro país, donde tenemos por lo menos algunos sectores, no todos, porque algunos sectores tenemos una situación económica por lo menos accesible, no tenemos un imperio que nos esté continuamente bloqueando y no estamos preparados para la guerra, como decía anteriormente. Y entonces todo cambia de panorama. Uno está allá y empieza a coleccionar relatos. Y uno de los relatos era el de un hombre que había sido miliciano en los años... Bueno, desde el triunfo de la Revolución, fue hasta mediados de los 80, ya era una persona grande. Y contaba que a principios de los 80 tuvieron que salir a matar a todos los cerdos porque Estados Unidos les había inoculado un virus contagioso entre ellos. Y era carne ni siquiera aprovechable, no es que se mataba y era aprovechable, porque era contagioso también para el ser humano. Y cómo ellos como milicianos tuvieron que salir casa por casa, granja por granja, a explicarle a los campesinos que había que matar su recurso. Que había que matar a los cerdos porque si no, no había subsistencia para nadie. No había posibilidad de que eso, de que pudieran seguir adelante si eso no sucedía. Sí, que para Argentina sería matar a todas las vacas. Claro, porque allá no tienen casi vacas. Así que es matar la carne que tenés, tu sustento. Y dicen que era muy difícil explicar esto y Fidel Castro cuentan que también explicando cuál era la necesidad de matar a los cerdos, por qué se hacía. Entonces, cuando uno ve eso y después se entera que quien anda con carne de vaca en la calle, es posiblemente, si lo encuentran, es apresado. Porque es un delito, porque la carne de vaca es para los chicos que tienen problemas de peso, para los ancianos o para la gente enferma. Y ellos comprenden esa situación, no critican que esto suceda. Saben que hay poca carne de vaca, porque los cerdos tardaron 5 años, o sea, recordemos, 5 años sin carne de cerdo, donde no podían criar un cerdo porque se iba a enfermar de lo mismo que les habían inoculado. Yo creo que nosotros no podemos imaginarnos esta situación. Y ellos comprenden que hay cosas que tienen que ser así, que tiene que haber disciplina. Cuando veían lo de Haití, que allá pegó muy fuerte, Haití está muy cerca de Cuba, veían lo de Haití peleándose por la comida, su reflexión era: esto en Cuba no puede pasar. Nosotros nos organizaríamos para que la comida llegue para todos. Dice, ahí hay desperdicio de comida cuando se rompen las bolsas, hay gente que se lleva muchos paquetes, otros que no se lleva nada. Ellos están seguros de que en Cuba no podría haber la misma situación, aunque haya falta de alimento, por condiciones externas. Son concepciones muy distintas de las que podemos tener acá y sobre todo de las que podemos tener desde una clase media con determinadas comodidades, que muchas de ellas allá no existen. Esto de la salud cubana o la educación cubana, ¿pudiste tener algún tipo de visión respecto a que existe como una mitología de la salud y la educación cubana como algo perfecto y radiante, por decirlo de alguna manera? ¿Pudiste ver esa realidad? ¿Cómo ves cómo es el tema de la atención en la educación y en la salud en Cuba para los cubanos? En la salud yo lo que puedo comentar es que bueno, faltan muchos medicamentos. Incluso yo llevé medicamentos de gente de acá que tiene contactos allá y me habían dicho, por favor, podés llevar, y que esto es lógica derivación del bloqueo americano. Y en cuanto a educación, estuve con varios docentes. Y es muy interesante ver cómo piensan, cómo mejorar la educación. No sienten que están en el máximo la educación. ¿Cómo hacer para que un chico no repita? ¿Cómo hacer para que puedan aprender más? Pensando, se piensa mucho en el sujeto, en cómo aprovechar los recursos que son pocos, porque Cuba es un país pobre. Si lo relacionamos con lo que es Haití, en realidad son las mismas condiciones que Haití y Cuba era casi Haití hace 50 años. Parten de un piso mucho más bajo que el que partiríamos nosotros en las mismas condiciones. Y es muy, muy interesante ver cómo se piensa que el transporte, que se mejore el transporte, que se mejore la educación, que se mejore la salud. Cómo se piensa en el individuo y en el colectivo. Cosa que a mí me chocaba mucho la diferencia entre nosotros, que tenemos mucho. Nosotros podríamos tener vacas para todo, carne para todos, educación, salud. Nosotros seríamos un país hermoso. O sea, con un Estado pensando en la gente y sin los grupos económicos que presionan, esto sería un paraíso. Sí. Estaba pensando un poco, bueno, Cuba esta semana recibió como una denuncia del Parlamento Europeo a raíz de la muerte de este preso por huelga de hambre y de los actuales presos que están en huelga de hambre. Cuba se defiende diciendo que ellos no tienen autoridad para juzgar a Cuba cuando son ellos los que causan muertes infantiles, bueno, todas las consecuencias quizás de la aplicación de su sistema económico y político. Pensaba, a raíz de todo lo que nos contabas, lo impresionante que es la resistencia cubana. Y quizá la pregunta era hacia vos como militante, y bueno, la visión que obtuviste de estar muy cerca de todo lo que pasa, es cómo crees que se plantea hacia adelante, teniendo en cuenta, hoy por hoy, dónde está Fidel Castro, que fue el líder de la revolución, quién es Raúl Castro, cómo está hoy por hoy la sociedad, la oposición, cómo está operando, etcétera, etcétera. Si puedes resumir todo lo que nos contaste en una perspectiva hacia futuro. Bueno, primero no puedo evitar hacer el comentario sobre Europa, la caradurez europea que ha tenido y que tiene. Es un imperio que se ha nutrido de África, se ha nutrido de América, se ha nutrido de Asia, que venga a dar consejo de cómo se debe vivir, cómo no se debe vivir, qué está bien y qué está mal, es por lo menos para reírse si no tuvieran el poder que tienen. Con respecto a las perspectivas cubanas, me parece que están muy atadas a las perspectivas latinoamericanas. Hoy están en un marco mucho más interesante en cuanto a los países que se relacionan con ella. Está muy cercano con Venezuela. Tienen el apoyo, no irrestricto, pero Brasil también los apoya. Bolivia está muy cercano, Correa también. Ahora en Nicaragua, Ortega también está teniendo mucha relación con ellos. Y bueno, tampoco podemos evitar nombrar acá al gobierno nacional, que ellos lo ven con muy buenos ojos. A Cristina la ven con muy buenos ojos, porque la política internacional hizo que variáramos de Menem a Cristina, y bueno, y en Cuba se siente mucho. Yo fui cuando estaba Menem y era vergonzoso, ellos sabían mucho sobre Menem. Y bueno, tenía que dar la cara por ser argentino. Bueno, Edgar, te agradecemos muchísimo esta visita y bueno, tu experiencia, que hayas compartido tu experiencia con todos nosotros. Así que bueno, esperemos volver a encontrarnos en otro momento y poder seguir conversando. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias por invitarme y bueno, saludos. Seguimos en Latinoamericano con un poquito de música. Fantasía de su acerca la tortuga y cantan los grillos. Y mira que no se cansa ese wiki, sigue silbando la melodía que todos los niños quieren cantar. Ale, le, le, va repartiendo la fantasía de su libre andar. Ale, le, le, va repartiendo la felicidad. Ale, le, le, la fantasía de su libre andar. Estamos escuchando a Aide Milanés, es la hija de Pablo Milanés, que interpreta canciones de December Bueno. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. A las 20:52 seguimos en Latido Americano. Vamos a repetir nuestras vías de comunicación con nuestros oyentes. Pueden llamarnos al teléfono 466-6559, mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Algo que no decimos nunca es que también pueden escuchar el programa a través del blog de la radio, que es www.fmmoreno.com.ar. fmmoreno.blogspot.com.ar. Sí, igual a través de la página pueden entrar. Dicen construcción, así que, pero hacen un clic y entran al blog y ahí. Exactamente. Bueno, Leo, tenemos, como presentábamos hoy, un conflicto entre Brasil y Estados Unidos, ¿es así? Así es. Hablábamos un poco en la editorial, en un momento nombrábamos la cuestión del ALCA. Uno de los elementos que hizo caer el ALCA, en mayor medida, tuvo que ver con la movilización popular y la oposición que generó a partir de las organizaciones sociales y cómo trabajaron en conjunto a lo largo y ancho de toda América Latina la cuestión del no al ALCA. El tema del ALCA tuvo también una oposición por parte de empresarios, tanto de los sectores agrícolas y ganaderos como empresarios desde los sectores industriales, porque planteaba una igualdad con esos mismos sectores en Estados Unidos, que además de tener la capacidad industrial y la capacidad de producción por ser un país sumamente desarrollado en esos aspectos, tenía las subvenciones estatales, que no iban a desaparecer. Es decir, que un productor brasileño, argentino, paraguayo, boliviano, tenía que competir contra un productor norteamericano que además estaba subsidiado. Esto generó que por todos los frentes el ALCA pudiera ser tirado y que, bueno, finalmente aquí en Mar del Plata se terminó definitivamente con ese proyecto. Ahora, esta lucha entre los... Es decir, perdón, que no fue solamente un éxito de las organizaciones sociales que se vaya al ALCA, sino que fue también una... apostaron ahí empresarios. Mira, hubieran acordado otra cosa. Si no hubieran estado las organizaciones sociales, de alguna otra forma hubieran cerrado el paquete. Pero acá la oposición venía desde las organizaciones sociales, tampoco les convenía a algunos sectores de la producción. Entonces, se dio una confluencia estratégica, bien, digamos, que permitió que fuera más sencillo. Ahora, esos sectores, si no hubieran, se hubieran sentado en alguna mesa, hubieran discutido, hubieran llegado a algún acuerdo y tendríamos no el ALCA en ese sentido, pero alguna cosa similar. ¿Qué sucede ahora? Siguen estas pujas principalmente en Brasil con hace 8 años que viene con una puja, una denuncia que interpuso el gobierno brasilero a la Organización Mundial de Comercio. ¿Contra quién? Contra Estados Unidos, porque Estados Unidos subsidia a los productores de algodón. Y entonces producen la competencia desleal con los productores brasileños. A partir de esto se generó un conflicto que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, falló a favor de Brasil. Brasil había pedido como 2,000 y pico de millones de dólares de indemnización. De, no de indemnización, de punitivos, digamos. Ajá. No me sale la palabra en este momento. Y le dieron al final unos 500 millones, que terminan siendo 800 millones más o menos. ¿Qué pasó esta semana? Brasil fue autorizado a aplicar medidas compensatorias a Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que le aumenta los impuestos a productos que se produzcan en Estados Unidos que lleguen a Brasil, en gran medida. Esto es visto como una medida de tinte histórica, casi, para decirlo de alguna manera. Nosotros, para analizarlo mejor que nosotros, tomamos una entrevista, un informe que realizó Radio Francia Internacional, un informe realizado por Tatiana Miralles, donde consultan a Alfredo Baladao. Él es economista y director de la Cátedra de Mercosur del Instituto de Ciencias Políticas de París. Vamos a escuchar la primera consulta que le realizan a este economista, en la que le consultan, bueno, si es realmente una novedad estas sanciones, si es una decisión histórica. Escuchemos lo que decía. No es una decisión histórica, porque ya hubo varias decisiones de sanciones que ya fueron hechas por varios países del mundo. Lo que es importante es que todavía estamos en una fase de negociación. Lo que el gobierno brasileño anunció fue la lista de productos importados de Estados Unidos que van a tener un aumento de los aranceles de importación, pero aún solo dentro de 30 días. Como Hillary Clinton estuvo en Brasil hace pocos días, ella confirmó que el gobierno de Estados Unidos aún tenía posibilidades de negociar la cosa. Va a ser difícil, pero lo que más importante es que es un símbolo. En 2009, el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio autorizó esta represalia brasileña en un montante de 830 millones de dólares por el perjuicio que es sufrido por los exportadores brasileños en materia de subsidios agrícolas, sobre todo el subsidio al algodón. Entonces, estas medidas son un símbolo de la lucha contra los subsidios agrícolas domésticos de los países desarrollados. En este sentido, se puede decir que es histórica, pero hace mucho tiempo que ya hay esta pelea. Decía Alfredo Baladao, este economista y director de la Cátedra de Mercosur del Instituto de Ciencias Políticas de París, que es posible que se realice, hay 30 días para poder realizar un acuerdo para evitar el conflicto entre Brasil y Estados Unidos. Le preguntaba a la periodista Tatiana Miralles de Radio Francia Internacional, ¿qué posibilidad existe de que finalmente se llegue a un acuerdo en estos 30 días que quedan ahora por delante? Vamos a escuchar lo que le contestaba este economista brasilero. El problema es bastante sencillo, es que las medidas de apoyo doméstico americano hacen parte de una ley, es una ley del Congreso americano. Entonces, para cambiar esto sería necesario un acto legislativo. En este periodo de elecciones en Estados Unidos es muy difícil pensar que los representantes del Congreso americano van a cambiar la ley, una ley de subsidios internos. Pero es verdad también que el sector privado brasileño está con un cierto miedo de estas represalias, porque tiene también miedo de represalias, de contrarrepresalias americanas. Es por eso que el sector privado brasileño está sugiriendo la adopción de formas de compensación, por ejemplo, como la creación de un fondo financiado por el gobierno estadounidense para apoyar productores brasileños e invertir en tecnología, por ejemplo. Otra sugerencia sería la eliminación de aranceles para exportaciones brasileñas de carne o de etanol para Estados Unidos. Entonces, hay una margen, pero Brasil tiene una arma bastante bastante importante es la posibilidad de hacer represalias cruzadas, que sería empezar a atacar las reglas de propiedad intelectual para los americanos. Esta modalidad es permitida por las reglas del OMC, pero para los americanos es obviamente una cosa muy, muy pesada. Sería, por ejemplo, el bloqueo temporario de las remesas de royalties o la suspensión de derechos de propiedad intelectual en Brasil para algunos productos americanos. Esta es una arma muy, muy fuerte, pero también puede llevar a represalias por parte de Estados Unidos. Pero es un argumento importante para los brasileños. A quien escuchamos es al economista Alfredo Baladao, que es director de la Cátedra Mercosur del Instituto de Ciencias Políticas de París, que planteaba, bueno, cuál es la situación posible frente a las negociaciones. Finalmente, el análisis cierra con que es poco probable que se lleguen a dar sanciones, porque de ninguno de los dos lados hay posibilidades de llegar a una negociación, desde el lado de Estados Unidos, por las elecciones, porque hay una situación puntual de tener que cambiar leyes que son imposibles de realizar, de bajar los subsidios a los productores agrícolas en medio de una campaña electoral, es algo impensable, en ningún país del mundo sería fácilmente pensable, y en Brasil porque saben que realmente, a pesar de que hayan ganado el conflicto en la Organización Mundial de Comercio, no pueden planteársele con firmeza a Estados Unidos. Es algo que ellos saben que no pueden hacer en términos económicos. Los empresarios brasileños, que son los que están interesados en este tipo de situaciones, saben que no pueden y no están dispuestos en realidad, porque quizás en otro tipo de organización o en alguna otra forma, como lo que escuchábamos antes sobre Cuba, sería posible plantearse frente a Estados Unidos. Claro. En el caso de Brasil, eso para los empresarios brasileños es absolutamente impensable. Hay que tomar mucha sopa. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Empezamos con Cuba. Más huelgas de hambre. 4 disidentes presos y un periodista opositor se han declarado en huelga de hambre en protesta por la muerte de Orlando Zapata y en reclamo de la liberación de varios presos que se encontrarían en delicado estado de salud. Por su parte, Guillermo Fariñas, periodista de la disidencia, habría iniciado otra huelga de hambre reclamando que se liberen a los prisioneros que se encuentran enfermos en las cárceles, según informó el líder disidente Héctor Palacios. El periodista ya había protagonizado huelgas de hambre con anterioridad. La más extensa fue en julio de 2006, cuando reclamaba el libre acceso a Internet para todos los cubanos. Días atrás, el presidente cubano Raúl Castro lamentó la muerte de Orlando Zapata, pero le atribuyó el enfrentamiento entre La Habana y Washington, que le ha costado la vida a miles de cubanos. Seguimos en Chile. Organizaciones llaman a cambiar el modelo de desarrollo. Diversas organizaciones de la sociedad civil de Chile llamaron al nuevo gobierno de Sebastián Piñera a considerar cambios profundos en el modelo de desarrollo y la gestión pública del país en el plan de reconstrucción. Destacaron que el terremoto dejó en evidencia que el Estado chileno tiene poca capacidad de control y fiscalización y que depende de consorcios empresariales para garantizar el abastecimiento y suministro de servicios básicos a la población. Por su parte, ayer, jueves, Sebastián Piñera asumió la presidencia de Chile en medio de 3 fuertes réplicas del terremoto de 8.8 grados de magnitud que azotó el país el 27 de febrero. En su primer discurso oficial, el mandatario convocó a los chilenos a una nueva transición para construir un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades de igualdad. Porque yo estoy convencido, al igual que ustedes, que nada une, motiva y convoca tanto a un pueblo libre como un proyecto grande, noble y ambicioso, que al mismo tiempo sea un proyecto factible y en que todos encontremos un lugar para colaborar a su realización y todos sepamos que tendremos una cuota en los beneficios de ese proyecto. Seguimos en Colombia. Amenazas ensombrecen elecciones. Colombia elegirá este domingo a los 168 miembros de su Congreso bicameral en medio de denuncias sobre amenazas como el uso de violencia por parte de actores armados, compra de votos e irregularidades electorales. A pesar de que en este país se realizan elecciones sin interrupción desde hace 5 décadas, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, una coalición de organizaciones no gubernamentales, han advertido que cerca del 35% de los 1.119 municipios soportan algún tipo de amenazas. Se elegirán 102 senadores y 166 representantes a la Cámara. Continuamos con Bolivia. Ex ministro de la dictadura revela que existe diario sobre desaparecidos. Luis Arce Gómez reveló que existen archivos militares que pueden indicar cuál fue el destino de los desaparecidos forzosamente. Se trata del ministro del Interior durante la dictadura en Bolivia de 1980 y 1981. Este dato fue brindado por Arce Gómez a un juez que lleva adelante una investigación por la desaparición forzada de personas. El exministro del Interior fue detenido en Estados Unidos en junio pasado por narcotráfico y deportado a Bolivia por delitos contra los derechos humanos. Recluido en un penal de La Paz, el dictador cumple una condena de 30 años por delitos de lesa humanidad sin derecho a ser indultado. México. Celebra primeras bodas gay en su historia. La ceremonia se realizó en el edificio de la alcaldía de la capital del país. Fue un día histórico para el país, dijo Hegel Cortés, director del gubernamental Registro Civil. Jaime López y David González, los integrantes de la pareja unida en matrimonio, expresaron que hemos tenido que luchar contra la sociedad, los políticos, incluso amigos que reprobaron la lucha por nuestros derechos. Este fue el panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Fui para las aguas del mar de Amaralina, con mágoas demais encima. Aos meus sonhos juntei perfume, flores, desejos, temores. Prometi novamente voltar para as águas, se a força do mar me vingasse as mágoas. Esperei, me curvei e na terceira onda entreguei pra Jana. Iná, meu amor, vaidosa e brejeira, mãe menina. Iná, meu amor, vaidosa e brejeira, mãe menina. Janaína, Janaína, devolve o perfume, flor e sina. Mas um velho me falou que Jana jamais bancou vinganças no desamor. E então voltei ao mesmo lugar, com o peito aberto sem dor. E aí o meu coração sarou. Fui pras águas do mar de Amaralina, com mágoas demais em cima. Aos meus sonhos juntei perfume, flores, desejos, temores. Prometi novamente voltar pras águas, se a força do mar me vingasse. latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Esto, ¿cómo se llama? 8 de marzo. 8 de marzo se llama este tema por Amparanoia. Ah, mirá. Lo que estamos teniendo aquí de cortina en este momento para este bloque. El tema que escuchamos anteriormente es Nas Aguas de Amarilínea. Perdón por la pronunciación. No es nuestro fuerte. Es de Marginalia. Es una cantante brasileña nacida en Bahía. Y bueno, ese tema formaba parte de un disco grabado en vivo en la ciudad de Berlín. Recordamos que hoy toda la música que estamos pasando, bueno, es en conmemoración del 8 de marzo, justamente Día Internacional de la Mujer, y para lo cual también hoy quisimos traer a nuestra columnista de género, que es Paula Cruz. Que tenemos un adelanto de esta columna que vamos a tener sistemáticamente acá en Latinoamericano, y tenemos en comunicación telefónica, en este caso, a Paula Cruz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo andas, Paula? Bien, bien. Te sacamos de una reunión. Me sacaron del trabajo, pero eso es bueno también. Bueno, tengo la mala coincidencia de que en el horario del programa en general voy a estar trabajando, así que por ahí también completar que la idea es que la columna de mujeres latinoamericanas la vamos a estar gestando desde un grupo de compañeras que venimos trabajando en la temática. Contanos un poco quiénes son ese grupo de compañeras. Bueno, todavía no queremos decir los nombres confirmados porque se está armando, pero somos compañeras que desde, digamos, nuestra militancia en la zona oeste venimos trabajando el tema de género y con el desafío también de vincularlo y de indagar más en la situación latinoamericana que tal vez es en la que no nos movemos también todavía, pero asumir este desafío de construir la columna como una manera de investigar y de crear lazos con otras organizaciones también latinoamericanas, poder recorrer un poco de la historia de las mujeres en América Latina y recuperar algunas figuras y algunos movimientos que fueron borrados de la historia. Así que les pedimos que les pido en este caso que para la próxima vamos a tener una presentación de la columna un poco más completa. Lo que no quisimos es dejar pasar esta fecha, digamos, emblemática, que es el 8 de marzo. Seguramente. Y así como, bueno, la semana pasada ustedes estuvieron hablando de qué pasó en Moreno, era un poco asomarnos a qué pasó en algunos de los países de América Latina. ¿Qué estuvo pasando? ¿Cómo se vivió este día en América Latina? ¿Cómo lo vivieron las mujeres? Por ahí, para comentar en esta ocasión, elegimos tres países, lo que estuvo pasando en Colombia, lo que pasó en Honduras y lo que pasó en Haití, que son en realidad tres situaciones políticas y sociales bastante convulsionadas, después detallaremos en cada uno de los casos, y donde el movimiento de mujeres está teniendo que asumir un rol, tomar una posición y digamos, vincularse al movimiento social y a las problemáticas que atraviesan al conjunto del pueblo de cada uno de esos países. En Colombia, centralmente por el tema de la militarización y las consecuencias que esto tiene también en particular sobre las mujeres. En Honduras, por el rol que el movimiento de mujeres jugó en toda la resistencia al golpe y en la continuidad de ese proceso hoy. Y en Haití, por las consecuencias del terremoto del 12 de enero y digamos, toda la convulsión social que se generó a raíz de esa catástrofe no tan natural como las compañeras la caracterizan. Así que si les parece, vamos sí. entrando. Dale, contanos, sí. Un poco qué fue pasando. ¿Con qué país arrancamos? Por Colombia. Dale. La idea es, digamos, el movimiento de mujeres viene desarrollando hace tiempo la lucha por la paz con justicia, así es como la denominan, frente a lo que es la política militarista del gobierno de Álvaro Uribe. Hablan de una paz no lavada, no paz de la palomita, no paz de los cementerios, sino una paz que implique el reconocimiento de derechos, que implique los acuerdos entre los sectores que están en disputa en Colombia y que también frene la impunidad que está teniendo tanto digamos el sector militar como todo el sector paramilitar en el territorio. Y justamente para este 8 de marzo se proponían y concretaron la instalación de bases de solidaridad, de paz y solidaridad frente a la ofensiva militarista que fue, digamos, reforzada por el acuerdo que hubo en el 3 de noviembre pasado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para desembarcar tropas norteamericanas en 7 bases militares en el territorio colombiano. Entonces, la propuesta fue confrontar políticamente con la instalación de estas bases y justamente en puentes internacionales. El día 5 de marzo estuvieron instalando la base de paz en Rumichaca, en la frontera con Ecuador, y el 7 de marzo en el puente Simón Bolívar, en el límite con Venezuela. Lo cual también llevó a que haya una participación articulada con mujeres de los países limítrofes. Paula, la situación militarizada que vos comentás en Colombia, ¿qué incidencia tiene sobre la vida concreta de las mujeres en esos países? Bueno, hay que partir de que la militarización, digamos, afecta al conjunto de la población, regimentando la vida, produciendo desplazamientos masivos, el crecimiento de la violencia sea en todas sus formas. Pero en particular hay un grupo de mujeres, un movimiento internacional feminista que se llama Mujeres de Negro, que habla de que el cuerpo de la mujer se considera territorio del enemigo y por lo tanto se prolonga el campo de batalla sobre estos cuerpos. Y eso lo podemos ver en que el 80% de los 4 millones de desplazados que hay en Colombia son mujeres y niñas. Y las formas de violencia sexual empiezan a generalizarse. Cuando se instala una base militar aumenta proporcionalmente la prostitución, porque se considera legítimo que los soldados necesitan un desahogo lejos de sus familias y sus parejas. Y dentro de estas formas de prostitución empiezan a aparecer muchas veces la trata, la esclavitud claro. forzada, digamos, que tiene que ver también con el arrasamiento de las otras formas de empleo en las zonas militarizadas y también la introducción de niños y niñas en lo que es la prostitución. Todo esto está reforzado porque existen tratados que le dan inmunidad diplomática a los soldados de Estados Unidos. Entonces, existen varios casos digamos de violaciones a niñas, por ejemplo, que se siguen, no se pueden juzgar en Colombia, se lo juzga la justicia norteamericana y muchos de esos procesos han quedado en la nada, permitiendo, digamos, que estas condiciones se perpetúen. Seguramente. Y qué dato importante este que nos das de que el 80% de los desplazados son justamente mujeres y niñas, ¿no? Ahora, en Honduras, contanos cómo fueron estos actos, estas organizaciones en base al Día de la Mujer. Bueno, por ahí, antes de pasar a Honduras, me gustaría compartir a un texto corto organizaciones convocantes a la instalación de las bases hicieron circular. Bárbaro. Dice, nosotras y nosotros, habitantes de fronteras con Colombia, preocupados ante esta inminente guerra que se puede desatar en nuestro continente, nos hemos convocado para oponernos a la instalación de bases militares norteamericanas en territorio colombiano. Porque no podemos ni queremos afrontar una guerra con otro país. Porque tenemos mucho para perder si nuestros países entran en combate. porque nos atemoriza que se desate la xenofobia y el odio entre hermanos y hermanas, porque no queremos ni podemos permitir que este pueblo, que ha vivido tantos males, sirva ahora de escenario para propiciar una guerra en la que solo salen ganando los grandes fabricantes de armas, de bombas, de helicópteros, de uniformes militares, los medios de comunicación, las multinacionales, que inmediatamente se ofrecerán a reconstruir nuestros países después de la guerra. Porque queremos y podemos construir la patria grande que Bolívar y todos y todas nuestros héroes y heroínas, nuestros mártires y luchadores del pueblo, soñaron y defendieron con su vida. Por eso proponemos construir bases de paz y solidaridad en Colombia desde las mujeres y el pueblo, no desde ningún gobierno. Por ahí resulta... Este texto fue a modo de consigna, digamos, del encuentro. Fue parte del documento que se leyó en la instalación de las bases y de lo que es, circuló como convocatoria. Un poco lo que comentábamos al principio, Leo, del programa, era que vos por ahí, Paula, no nos escuchaste, pero cómo la lucha, en este caso, del feminismo, de las mujeres, supera las cuestiones que tienen que ver con género y atañen a las cuestiones que tienen que ver a la sociedad en general. Sí, creo que eso es lo que vamos a, digamos, el recorrido, cuando completemos el recorrido de los tres países, es el denominador común, tal cual, digamos, el que empieza a aparecer. Ya no es solo las reivindicaciones específicas, que no son menores, sino que son reivindicaciones colectivas del movimiento social, tratando de hacer un hincapié en cómo esto lo vivimos las mujeres. O sea, claro, sin tampoco olvidar qué dobles, digamos, opresiones aparecen, como esto que decimos, bueno, la militarización y el efecto en particular sobre el cuerpo de las mujeres. Así es. Por ahí, yendo a Honduras, las feministas en resistencia organizaron este 8 de marzo una jornada de lucha en la cual participaron compañeras provenientes de otros países de Latinoamérica, que desde Cuba, Nicaragua, Argentina y otros países se fueron sumando a la actividad. De nuestro país participaron las Feministas Inconvenientes, que son una red que nuclea a varias organizaciones a nivel nacional, organizaciones de mujeres y organizaciones del movimiento social. Digamos, lo enlazaron también esta actividad, fue una continuidad, un campamento de varios días, donde también desde allí se convocó a las jornadas que va a haber este fin de semana en La Esperanza, que es el segundo encuentro por la refundación de Honduras, donde junto con el Frente Nacional de Resistencia Popular, que digamos viene desarrollando la denuncia, la ilegitimidad del gobierno de Porfirio Lobo, como continuidad del golpe militar, están impulsando para mediados de este año una Asamblea Nacional Constituyente Popular. Y van a realizar en este encuentro un simulacro de asamblea y debatir los caminos para hacerla posible. Paula, esta actividad fue reprimida, ¿no? Lo que se realizó el 8 de marzo, concretamente, fue, sí, primero boicoteada de varias maneras. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer, que era una institución que había logrado responder un poco a las necesidades del movimiento de mujeres previamente al golpe militar, con la asunción de Michelet y ahora nuevamente con Porfirio Lobo, se ha nombrado a una ministra que no responde para nada a las necesidades o al proceso que se venía desarrollando. La ministra María Antonieta Botto es muy cuestionada por el movimiento de mujeres y realizó justamente una actividad en paralelo, el INAM, el Instituto Nacional de la Mujer, a la que venían organizando las feministas en resistencia, que vienen siendo una referencia muy fuerte del movimiento de mujeres en Honduras. Entonces, bueno, la primer medida fue paralelizar el acto, realizando un acto paralelo. Intentaron desalentar la instalación de la radio abierta y de las actividades que se iban a desarrollar. Posteriormente les cortaron la energía y, como pese a todos estos obstáculos, la actividad se siguió desarrollando. Apareció la medida de la represión, sí, las mujeres hondureñas y toda la delegación latinoamericana que estaba participando sufrió la represión sobre el final de la actividad. Me gustaría que escuchemos por ahí un audio que donde una de las organizadoras marca este, digamos, esta imbricación de el reclamo de las mujeres con la situación política y la resistencia en Honduras. Dale, lo escuchamos. Ya el movimiento feminista definió una línea, y la línea es resistencia popular. Y la línea es movimiento social. Y la línea es no gobierno. No queremos nada con un gobierno que nada más representa a las élites. Para hablar de una conciliación, este gobierno debería primeramente llamar y reconocer a la resistencia como el único movimiento fuerte en este país. Sabemos que están utilizando estrategias perversas, como es llamar individualmente a algunos líderes, a algunos dirigentes sindicales, campesinos, para hablar con ellos. Pero les decimos, partidos políticos, pero les decimos que mientras no llamen y reconozcan a esta gran fuerza que es el Frente Nacional de la Resistencia, en donde las feministas formamos parte, no hay conciliación. No hay ninguna conciliación ni ninguna reconciliación. No hay ni olvido, no hay perdón. Porque así como las mujeres decimos que las iglesias, con la política del perdón, están fomentando que las mujeres sigamos siendo golpeadas, porque dicen perdona, perdona, porque el Señor puso la otra mejilla. Pues no, no estamos dispuestas a poner la otra mejilla. No hay perdón mientras no haya un juicio. No se puede perdonar mientras la Corte Penal Internacional no castigue a los responsables del golpe de Estado y no castigue a los responsables de la cantidad de violaciones contra mujeres que ejercieron los militares y los policías en este país. Mientras no castigue a todos aquellos que nos golpearon en las calles, no puede haber perdón. Ni olvido ni perdón. Hasta la victoria siempre. Si la mujer no está, la constituyente no va. Estábamos escuchando un audio de Honduras. Es una de las organizadoras de la de que se realizó el 8 de marzo ahí en Honduras. Sí. Es una de ellas. Esto, bueno, me imagino que habrá sido antes de la represión. Sí. Muy fuerte, muy con mucha fuerza. Sí, y bueno, por ahí tuvimos la oportunidad en esto hubo una transmisión, digamos, de una radio feminista a nivel latinoamericano de este evento, y también se crearon blogs desde las organizaciones de Argentina que participaron en la actividad, así que esto también empieza a aparecer, ¿no? La posibilidad de estar enteradas de lo que está pasando en otros puntos y de fortalecer los lazos a nivel latinoamericano. Bien. Por ahí sí andamos ahí ya. Sí, estamos medio justos con el tiempo. Vamos por ahí a mencionar las actividades que se hicieron en Haití. Dale. Yo decía, bueno, estuvo atravesado un poco por toda la situación social que se vive luego del terremoto, y donde la actividad del 8 de marzo estuvo en el marco de un campamento feminista que estaba funcionando desde antes, que fue organizado por diferentes redes de mujeres y que están interviniendo en esta situación de crisis. Tratando de fortalecer también la organización de las mujeres en esa coyuntura. El campamento lleva el nombre de tres feministas haitianas que murieron en la catástrofe, que son Miriam Merlet, que fue ministra de la Mujer, integrante de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe, Anne-Marie Coriolan, de la organización SOFA, y Magalí Marcelín, de la Casa de la Mujer de Haití. Las tres fueron fundadoras del feminismo haitiano y firmes luchadoras por la salud y contra la violencia hacia las mujeres. El acto fue, digamos, muy emotivo. Se realizó justamente en los escombros del lo que era el Ministerio de la Condición de la Mujer y sus Derechos, y ahí se instaló una carpa donde hubo alrededor de mil participantes, donde se hizo el homenaje a estas tres activistas feministas, pero recordando con su ejemplo y con su lucha por los derechos de las mujeres a todas las mujeres anónimas que fueron afectadas por el terremoto del 12 de enero. Ahí, como cierre, como conclusión, me parece que un poco reforzar esto que decíamos al principio de la relación que existe el movimiento de mujeres con lo que está pasando, con la situación social y política que atraviesa América Latina, sí. Y que vienen reforzándose los vínculos entre las organizaciones de mujeres a nivel latinoamericano. Todas esas iniciativas contaron con participación y con adhesión y apoyo de un sinnúmero de organizaciones de otros países. Y el hecho de que empiece a tener visibilidad a esto y a poder pensar un movimiento de mujeres a nivel latinoamericano, del encuentro de mujeres que se hizo acá en Tucumán el año pasado, funcionó un ámbito de mujeres latinoamericanas y a raíz de eso, a principios de este año, hubo un campamento latinoamericano feminista. Empieza a haber herramientas y espacios donde tejer lazos entre el movimiento de mujeres de los distintos países. Paula, ¿y tenés idea si esta visibilidad había tenido algún antecedente en otros años? Tal vez no yo por desconocimiento, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me pareció visible en el Encuentro Nacional de Mujeres, se vio un salto y un crecimiento. Pero creo que fundamentalmente también tiene que ver con esto del movimiento de mujeres, de poder salir del aislamiento y de vincularse al movimiento social. Me parece que, sí. Que también eso está haciendo multiplicar los lazos y la articulación. Está. Bueno, Paula, muchísimas gracias por este adelanto de la columna adelanto, de género que tendremos. Que la próxima sea un poco más prolijo, más. No, igual estuvo muy bien, la verdad es que muy bueno los audios clarísimo. También, muy fuertes las palabras y también la posibilidad de recorrer lo que sucede dentro del ámbito de la lucha feminista en América Latina, que lo volvemos a repetir, está muy fuertemente ligado a todo lo demás que sucede en América Latina, porque así es como son las cosas. Bueno, por ahí después, por ahí, si tienen el volantito de las actividades que se van a realizar en Moreno. Sí, lo tenemos acá ahora. En los próximos días, también, no olvidarnos de Moreno en América Latina. Seguramente, tenemos actividades para mañana, para el sábado 20 y el sábado 27 de marzo también. Ahora vamos a estar comentando, seguramente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Paula. Gracias a vos, Paula. Nos estamos comunicando. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información. Como bailo yo, dime. Pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso, pero que baila sabroso,

su propósito. Bueno, esta cantante nació en Ocotal y venía de una familia de músicos, de artistas, de gente de radio. De hecho, las primeras presentaciones de ella no fueron como cantante, sino como intérprete de radio. Hacía radioteatros en la década de los 70 en un programa que se llamaba Silvestre Madero, en el rol de la hija del personaje que da nombre a ese programa, y justamente hacía de hija de su padre en el radioteatro y su padre en la vida real. Bueno, después de participar, digamos, un tiempo en radio, ya cantando desde muy chica, bueno, se fue a Managua para grabar algunas canciones, empezó a interpretar distintas canciones, muy, digamos, abocada a lo que tenía que ver con la música popular latinoamericana y folclórica, perdón, de Nicaragua. Y bueno, lo primero que ella grabó fue en el año 1978, un disco llamado Flor de Pino, que está sonando así como muy bajito de fondo, está sonando el tema Flor de Pino, que da, que da nombre a ese disco. Y bueno, mientras ocurre la grabación del disco, ella ingresa a la universidad y ahí conoce a Carlos Mejía Godoy, que es otro artista bastante conocido en Nicaragua, que bueno, totalmente, tiene que ver, sí, tiene que ver con lo que fue la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y bueno, ahí es donde ella empieza como a meterse más de lleno en lo que tiene que ver con la música popular de Nicaragua y más precisamente con la llamada música de protesta. Y bueno, se involucra en la lucha de, bueno, los jóvenes de por ese entonces en su generación contra la dictadura de Anastasio Somoza. Y bueno, a partir de ahí, del lanzamiento de su primer disco, empieza a viajar por distintos lugares y empieza a ser conocida, bueno, llevando su música a diversos países, ¿sí? Al triunfo de la revolución es más precisamente donde ella empieza a recorrer. Estuvo desde España y Francia hasta Noruega, Bélgica y Finlandia. ¿Sí? Ella estaba como una especie de embajadora de la revolución, digamos. Sí, podríamos decir de una manera que era como una especie de embajadora. Si bien lo que ella hacía era, bueno, o sea, se dedicaba a la música, bueno, precisamente como se dedicaba a la música de protesta, bueno, en las letras de ella y en todo lo que ella componía estaba muy plasmado todo lo que estaba pasando en Nicaragua desde antes de la revolución y al momento del triunfo de la revolución. Así que, si les parece, vamos a escuchar ahora uno de los temas escritos por ella, interpretados por ella, que se llama La Guerrillera, que bueno, es un homenaje a Tania, la gran guerrillera que participó con el Che hace ya unos años. Así que bueno, vamos con eso y después seguimos charlando un poquitito acerca de ella. Poncho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clava el rojo sobre el pecho toda esperanza. De huellos sangre en el alma. Su bandera es madera de la guitarra. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. Estábamos escuchando, ¿cómo se llamaba este tema? Este tema se llamaba La Guerrillera. La Guerrillera. Sí. Bien, estamos en nuestra sección de música. Así es. Y estamos hablando de Norma Elena Gadea. Uh-huh. Hablabas de, bueno, los principios de ella en el momento de los inicios de la revolución, allá por el año 78, en el 79 triunfo la revolución sandinista. Esta revolución, que mientras estuvo ella participaba, digamos, como una especie de embajadora, sí, cultural en el mundo. La revolución del año 90 pierde las elecciones frente a Violeta Chamorro. Uh-huh. Recordamos, bueno, actualmente nuevamente el Frente Sandinista está en el gobierno, sí, en el poder en Nicaragua, pero bueno, en aquel momento, ¿qué sucede con ella que estaba muy ligada al proceso de la revolución? Sí, bueno, ella en ese momento empieza, digamos, como a profesionalizarse en lo que tiene que ver con su carrera artística, sin dejar de estar comprometida con todo lo que venía pasando, y de hecho, bueno, en los trabajos sucesivos que ella realiza, sigue plasmado esto de la música de protesta, si bien se empiezan a incorporar algunas otras cuestiones como grabar o interpretar temas de otros artistas, de por ahí distintos lugares de América Latina, desde Argentina con Víctor Heredia, por ejemplo, hasta artistas de Cuba, de Centroamérica y otros países. Bueno, ella luego de este disco que graba en el 78, recién en el año 2000 vuelve a grabar otro disco. Ese disco se llama Vocación de Vivir y ella, bueno, habla acerca de ese disco como una especie de parir un hijo. Hace una especie de analogía en esa situación porque, bueno, lo cierto era que en Nicaragua era una figura de renombre, lo que tenía que ver con la cultura desde la música. Y bueno, lo cierto es que la gente no tenía material de ella para escuchar. Pasaba que ella se presentaba en distintos lugares, pero su público le reclamaba o surgía el cuestionamiento de, bueno, yo me voy de acá y ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde te puedo escuchar? Entonces ella graba en ese año, en el año 2000, Vocación de Vivir, que es una selección de temas de autores latinoamericanos. Está desde Fito Páez hasta Víctor Heredia, como dije en otro momento, hasta Luis Enrique Mejía Godoy. Y bueno, para ella es bastante significativo porque, bueno, se traduce, digamos, un poco el espíritu que ella dice que tiene, muy positivo hacia la vida. De hecho, hay uno de los temas en ese disco que se lo dedica a su hija. Y bueno, a partir de ahí se empieza, digamos, como a hacer un poco más masiva, y luego de otra grabación en el año 2005, en el 2006, que es el último trabajo que se presenta de ella, se presenta un CD junto con un DVD. Y bueno, ella sigue insistiendo con esto de la música muy ligada a lo social, a lo político, muy personal, o sea, esta afirmación de ella en cuanto a que, bueno, fue como se inició, ¿no?, con la música de protesta, además de la música folclórica. Así que, bueno, por ahora nada más para contar. Un personaje bastante interesante me pareció a mí. Yo la conocí leyendo un libro que se llama Nicaragua, el ojo del huracán. Y bueno, el ojo del huracán revolucionario. El ojo del huracán revolucionario, escrito por una antropóloga y una médica, bueno, que entre las distintas anécdotas que cuentan cómo conocieron a Carlos Mejía Godoy y hablan acerca también de Elena Gadea. Un libro muy interesante para leer y muy recomendable para la lectura, para conocer lo que es la experiencia de lo que fue la Nicaragua revolucionaria de los 70 y 80. Así es. Principalmente. Así que, bueno, Nos vamos despidiendo. Eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Nos vamos a despedir, sí, ya de todos nuestros oyentes. Nos vamos a ir con una canción de esta artista que nos has traído el, sí, día de hoy. Norma Elena Gadea. Antes nos vamos a despedir nosotros. Les agradecemos a todos los oyentes que estuvieron el día de hoy, a todos los que enviaron mensajes. Les agradecemos mucho. Están todos y todas anotados para el sorteo del próximo libro. Exactamente. Ya anunciaremos cuándo va a ser. Sí, anunciaremos cuál es el libro. Yo, hasta que no anunciemos cuál es el libro, no empiezan a caer los mensajes. Hacen que nosotros, en vez de elegir el libro por lo interesante, hagamos una cosa marketinera de para ver cuál genera más llamados y más. No, vamos a tratar de seguir eligiéndolos desde una perspectiva de lo que nos parece que puede aportar a la reflexión, al pensamiento de nuestros oyentes y de nosotros mismos también, porque es así como construimos este programa. Así es. ¿Quiénes hicimos este programa, Silvana? María del Cielo Posadas, nuestra productora general y coordinadora de aire. Hoy nos operó Fernando Ochoa, Fernando Gómez, Cecilia D'Amico, que la tenemos aquí con nosotros, Neida Rodríguez, que hoy no estuvo presente pero nos acompaña, Jorgelina Yordulo, lo mismo, Leo Smerling y Silvana Insaurralde, quien les habla. Y Paula Cruz, que estuvo hoy en el adelanto de la columna de género. Nos escuchamos entonces el viernes que viene y también nos pueden escuchar el domingo de 11 a 14 horas en la repetición de Latinoamericano, enseguida después que termina Mucho Palo para que Aprenda aquí en FM Moreno. Así es. Nos vamos con un tema. ¿Querés presentarlo, Ceci? Dale. Bueno, nos vamos a ir con Norma Elena Gadea haciendo Canción de Cuna para un Niño de Nicaragua. Dormite mi niña, sopite pipián, leche de cabrita, migaja de pan, ombligo salido, chorrito de orín, pedacito mío, granito en maíz, atol de quiquí que yo te di a las tres. Y al rato pediste tu pacha otra vez. Dormite, mi niña, barquito de papel. Dormite que pronto ya va a amanecer. Dormite, mi niña, sopite pipián. Leche de cabrita, migaja de pan. Ombligo salido, chorrito de orín, pedacito mío, granito en maíz, atol de quiquí que yo te di a las tres, y al rato pediste tu pacha otra vez, dormite mi niña. Barquito de papel, que tu papá y yo tenemos que hacer. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.